porque dejan de tener la obra social o las prepagas. Lourdes, ¿y esto ustedes lo ven como algo, digamos, totalmente intencional a pocos días de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires? Totalmente intencional, totalmente, sí, así es. Pero también la comunidad migrante hoy está organizada, nosotros ya hemos tenido varias reuniones, estamos, como te digo, no solamente la las organizaciones de migrantes, sino las organizaciones promigrantes, de derechos humanos, sindicatos, bueno, diferentes espacios que vienen trabajando por los derechos de la comunidad migrante, y la realidad es que, como te decía al principio, estamos esperando tener el boletín oficial, el texto, evaluarlo, y obviamente que vamos a dar pelea. Hay que recordar que en Argentina la salud y la educación es gratuita para todos y todas, incluyendo para las migrantes que vivimos acá, ¿no? Y bueno, por el otro lado, bueno, hay tantas cosas y mentiras, sigue alimentando estos mitos. Lo único que hizo fue eso, seguir alimentando mitos que ya por mucho tiempo se escucha, ¿no? Lourdes, la última. En las radios comunitarias de Farco y en las radios comunitarias, las radios populares a nivel de América Latina, el tema de las migraciones, del derecho a migrar, es un tema de nuestra agenda. Y hemos aprendido en estos años una frase, una consigna que tiene mucha potencia, que es: ningún ser humano es ilegal. Hoy desde el gobierno se vuelve a insistir con esto, los ilegales, los migrantes ilegales, las personas ilegales. ¿Cómo ves esto? Sí, es tremendo cuando lo escuché decir que los ilegales, decía, cuánto retrocedimos, o sea, es increíble, ¿no? Pensar en todo lo que se avanzó, en toda la lucha que hubo a nivel internacional, incluso, que ya el tema de ilegal, ningún ser humano es ilegal, y bueno, volver a escuchar a él con esto es realmente pensar y decir, bueno, hay un lo que ellos quieren es, a ver, todo lo que tenga que ver con derechos humanos, sabemos, Pepe, que para ellos no está en su agenda y quieren destruirlo. Ni bien llegaron, lo primero que hicieron fue el Ministerio de las Mujeres y Diversidades, el INADI, lo desaparecieron, o sea, sabemos cuál es la política que ellos tienen, y bueno, habrá que resistir y hacer la lucha, ¿no? Más que nada estar organizados, estar unidos y seguir luchando, porque así como vienen por nosotros, vienen por todos. Todos los miércoles vemos cómo le dan palo a nuestros viejos, y bueno, es una política antiderechos. Lourdes, gracias por el contacto con Farco, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes por siempre tenernos presente y por tocar el tema y estar en la agenda de ustedes. Muchas gracias. Un abrazo. Hablamos con Lourdes Rivadeneira, integrante de la Red de Migrantes y Refugiados en Argentina.